Capítulo 07. Santa Vaca. Buenas noticias, Ravi. Estaré enseñando en Queens Royal College, Puerto España. ¿Por qué no vienes a esta escuela en lugar de ir al sur? El tío de Onarine me mostró la carta que acababa de confirmar su nombramiento. ¿Quieres decir? Me opuse a la idea de asistir a una escuela tan grande y prestigiosa. Naturalmente. Puedes ir a la escuela conmigo todos los días y hacerme compañía. ¿Qué opinas de eso? El tío de Onarine era muy querido para mí. Sería bueno ir a la escuela con él todos los días. Hay tantas cosas de las que podríamos hablar, y por eso estuve de acuerdo. Ese primer día fue una experiencia estimulante conducir por las amplias calles de Puerto España. Pasamos por grandes tiendas, casas con tejados rojos, amplios parques con campos de fútbol y cricket de color verde brillante hasta llegar a los impresionantes edificios del Queens College. Al tío de Onarine pareció gustarle tanto como a mí. Orgullosamente me presentó a varios maestros como su joven sobrino, el Brahman. Todo el colegio se reunió primero en el gran auditorio, donde el director les recibió con un largo discurso de bienvenida que me pareció completamente incomprensible. Pocas veces había oído a un inglés y nunca entendí la mayor parte, pero esto fue peor que cualquier cosa anterior. Casi no entendí una palabra. «Oye, ¿qué dijo?» Le susurré a un vecino cuando terminó. «Necesitaría un intérprete en esta escuela». Me miró desconcertado. «¿Estás sordo?» quiso saber en voz alta. «No, no estoy sordo, pero ¿qué dijo?» «Oh, reglas de la escuela y cosas así. Vienes del sur, del campo». Asentí avergonzado y deseé haber ido a la otra escuela con Krishna. Antes de que terminara el día, lo deseaba aún más. La parte de la isla donde vivíamos era casi exclusivamente india, pero en Puerto España la gran mayoría de la población era negra. Esto me causó un conflicto no pequeño. Toda mi vida había albergado una profunda aversión por los negros porque se comían a mi dios, la vaca. En mi opinión, eran inferiores a la casta más baja. Para mí era impensable sentarme junto a una persona negra en el pupitre de la escuela, que me empujaran en un pasillo lleno de gente o jugar al fútbol con ellos. Ese primer día, mis prejuicios y mi orgullo recibieron un duro golpe. Los únicos negros que había conocido eran hijos de trabajadores pobres. Aquí en la capital eran diferentes. Muchos venían de buenas familias y hablaban mejor inglés que yo. Divertidos por mi dialecto rural, mi pronunciación incorrecta y mi gramática incorrecta, mis compañeros se escondían detrás de los libros y se reían cuando llegaba mi turno de leer. Así que me esforcé mucho en mejorar mi inglés porque ya no quería que se rieran de mí. En las semanas siguientes, el contacto diario con muchos negros, orientales, ingleses pálidos y otros presentó un serio desafío a mis principios de fe. El sistema de castas es fundamental para el hinduismo. El mismo Brahma había creado las cuatro castas a partir de su propio cuerpo. Ninguna declaración gubernamental en el mundo podría revertir esta declaración de los Vedas. En consecuencia, no había fundamento para la existencia de personas que no pertenecieran a una de las cuatro castas. Pero en realidad el mundo estaba lleno de personas que estaban completamente fuera del sistema de castas. ¿Cómo llegaron a existir? ¿Por qué las escrituras hindúes no dicen nada sobre esto? ¿Por qué no pudieron salvarse mediante el yoga y la reencarnación? Según mi religión, estaban completamente sin esperanza. Y, sin embargo, no eran en modo alguno inferiores a mí, de hecho, muchos de ellos eran mejores estudiantes que yo. En mi parte de la isla me idolatraban. Yo también tenía completa certeza de que yo era Dios. Pero aquellos chicos ignorantes del Queens College simplemente me trataron como a su igual, y ni siquiera eso. Las preguntas que me hicieron, a veces irónicas, a veces serias, también sacudieron mi fe. Es cierto que los hindúes creen que todo es Dios. Asentí, mirando con incertidumbre a los chicos de diferentes razas y religiones a mi alrededor que una vez más intentaban atraparme. Casi se había convertido en un hábito. Los otros hindúes me abandonaron vergonzosamente y evitaron cuidadosamente apoyarme en las disputas. Entonces estás diciendo que una mosca es Dios, una hormiga o un insecto. Una risa recorrió el grupo. Te ríes porque no entiendes nada, respondí con valentía. Estás completamente atrapado en la ilusión y no puedes ver la única realidad, Brahman. ¿Eres Dios?, preguntó un portugués con incredulidad. Lo mejor era no dudar ni eludir las respuestas, de lo contrario, me habrían reído aún más. Sí, respondí con firmeza, como todos los hindúes. Solo tienes que lograr que suceda. ¿Cómo puedes darte cuenta de lo que no es verdad?, replicó con desdén. Tú no creaste el mundo. Un niño de Inglaterra parecía saber sobre el hinduismo. Escuché que se supone que eres vegetariano. Así que no crees que sea correcto quitar la vida. Creo en la no violencia, como Gandhi. Es respetado por todos. Era un gran hindú. Está mal quitar la vida. ¿Alguna vida? No me di cuenta de que estaba tratando de atraerme a una trampa. Asentí vigorosamente. Toda vida es sagrada. Eso es lo que dicen los Vedas. En busca de ayuda, busqué a algunos chinos del grupo que eran budistas. Tú también me creíste, ¿por qué no lo admitiste ahora? Estaba en problemas y esperaba que me ayudaran en este punto, aunque yo era su oponente en muchos otros puntos. En clase de biología aprendí sobre las 7 propiedades de la vida: respiración, ingestión, excreción, irritabilidad, crecimiento, reproducción y movimiento. Sabía muy bien que las verduras también tenían estas propiedades. Si recogía y comía un plátano o un mango, estaba quitando la vida. No podía negarlo, los vegetarianos también quitan la vida, pero estaba decidido a defender la diferencia entre la vida vegetal y animal. Mi oponente se volvió hacia sus amigos: ¿no sabéis que también los vegetales tienen las 7 propiedades de la vida? Preguntó. Los vegetarianos también quitan la vida. Abrí la boca para explicar la diferencia entre la vida animal y vegetal, pero alguien se me adelantó. ¿Y qué pasa cuando hierve el agua del té? Piense en los millones de bacterias que luego mata. ¿Animales pequeños? Sí, exactamente eso. Y se desarrollan más y un día aparecen como personas y vacas. Estalló una risa generalizada. Hombre, es un asesino constante. Alguien gritó a mi izquierda. No es de extrañar que esté tan delgado, gritó alguien, siempre solo verduras. Necesitas carne, muchacho. ¿No lo entiendes? Protesté valientemente. Mis mejillas ardieron. Estaba agitado y perturbado por dentro. No intentes explicar el hinduismo de manera lógica o científica, me aconsejó el tío de Onarine mientras conducíamos a casa esa noche. Es una religión, algo en lo que uno cree o no cree. No hay forma de demostrarlo. Pero la verdad es la verdad. Insistí. Las escrituras hindúes son la verdad. Gran parte de esto es pura mitología, respondió de Onarine en un tono condescendiente. Krishna nunca existió, ni Rama tampoco. El Bhagavad Gita y el Ramayana son mitos, hermosas historias. Por supuesto, era inútil discutir con el tío de Onarine sobre esto. Nunca había tenido suficiente interés en su religión como para practicar yoga. Por eso él no podía entender lo que yo sabía. Él no había conocido a los dioses como yo. Quizás fue su karma por no entender en esta vida. Tendría la oportunidad de llegar al conocimiento en futuros renacimientos. Esa noche, mientras hacía pastar a la vaca bajo los cocoteros detrás de la cabaña de Gosine, presté mucha atención, como lo había hecho siempre desde que ella me había atacado. Por supuesto que no estaba bien desconfiar de este gran dios, pero también había que estar sobrio. En la vida cotidiana simplemente no podías tomarte tu religión demasiado en serio. Había dejado de adorar a la vaca por razones puramente prácticas, ya que no se podía adorar y tener cuidado con un ataque al mismo tiempo. Pero todavía creía en la vaca como un gran dios santo. Incluso estaba convencido de que si no alcanzaba moksha en esta vida, nacer como una vaca en la próxima vida sería un gran paso hacia la unión con Brahman. ¿Eres un dios, no? Le pregunté a la vaca seriamente. Rozó con fuerza la exuberante vegetación y la masticó lentamente, con profunda satisfacción. Era difícil creer que ella me hubiera atacado tan brutalmente, pero el recuerdo no podía borrarse. Por supuesto que eres un dios. Lo sé. Eso es cierto, no. Ella levantó la vista y me miró con ojos cansados, sin dejar de masticar lenta y pacíficamente. Mujir. Anunció solemnemente. Mujir. Mujir.